estamos corriendo el peligro de que haya más contagios del dengue. Bien. Pero no tenemos nada de ayuda, de repelente, tuve que comprar yo y también estoy sin trabajo como todos y nada, es muy duro la situación en el barrio. Y necesitamos que nos ayude, que nos hagan caso el de la delegación de Abasto o el de la municipalidad, que también él estará informado de todo esto.